Y la segunda parte se llama Anexo Memoria y Homenaje, porque quise que tengan espacio quienes realmente sufrieron esta historia de una manera mucho más difícil que los que por ahí estuvimos registrando. Bien, los que estuvimos registrando también pusimos el cuerpo, como la mayoría de los que estábamos allí. En esta segunda parte de Anexo y Memoria hay textos y fotografías en alusión a esos textos de Martín Gali. Hay una carta de Martín donde él cuenta que vivió. Hay una foto mía que le hice a Martín años después en el mismo lugar en donde había sido herido. Hay un texto de María Arena en homenaje a Gastón Riva, su marido, el motoquero que también fue asesinado en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Y lo mismo con un texto de Karina La Magna, que es la hermana de Diego La Magna, quien era un deportista dedicado al deporte en bicicleta y que, indignado cuando vio, estando con su mamá en su casa en San Andrés, por televisión, que estaban tirándole los caballos a las madres de Plaza de Mayo, no dudó, agarró la bicicleta y se fue hasta la plaza. Paloma, ¿qué significa para vos la frase que cierra el EPK o el video de presentación? Ahora que miro, veo. Es la que resume lo que me pasó cuando empecé el proceso de concretar, lo de poder buscar qué era lo que quería decir, qué era lo que me iba a encontrar con mis negativos, qué me pasó cuando miré esos negativos. Esa frase de alguna manera resume lo que me sucedió en el proceso de revisar mi propio material. En esto de pensarnos en el 2001 a 20 años, una de las cosas que me sucede cuando me encuentro con jóvenes, me pasan dos cosas. Me pasa que mucha gente se encuentra en mis fotografías y me ubica, o sea, de alguna manera llega hasta contactarme y decirme yo soy ese o esa que estoy fotografiado ahí en el obelisco. Eso para mí es muy fuerte. Y también es muy fuerte entender que hay una juventud que va a estar viendo estas fotos, que no vivió en ese momento y que la sola posibilidad de una foto le pueda disparar, querer saber más de la historia que nos pasó para llegar a ese momento. Y de ese momento, al momento de hoy, tener memoria de qué nos atravesó, qué significa la lucha contra el capital, qué significa los procesos neoliberales que destruyen naciones enteras como las nuestras y como todas las naciones de este continente. Porque en términos de documentar y de construir a la memoria colectiva me parecía un aporte muy importante. Desde ese lugar es que me animé a poder decir, bueno, hago un libro personal, de una mirada personal, pero de algo que nos pasó a todas y a todos. Bueno, y en este presente también la posibilidad de que se haga justicia también con los familiares de los que fueron asesinados, ¿no? Sí, por eso justamente pensando en que se haga justicia, y esto que decimos, ¿no? La justicia es lenta y dudamos si es justicia verdadera, porque si pensamos que la primera condena fue recién en el 2016, ¿cuántos años después? Y del 2016 a esta semana que se llegó a una definición, lo que entendemos que pasó con los familiares y la falta de justicia es que encima se estuvo todos estos últimos años tratando de bajar las penas. De unas penas, por ejemplo, para Enrique Matov y para los que fueron juzgados, de unas penas que implicaban hasta algo tan absurdo como la cantidad de años o no en los que podían volver a retomar cargos públicos. Alguien que ha participado de un asesinato en nombre encima y en lo que implica estar a cargo de ser jefe de seguridad y jefe de la policía de una ciudad, irrisorio que se piense que puede ocupar algún cargo de nuevo. De la Rúa murió impune, no estuvo un solo día en la cárcel. Entonces, si pensamos en esas cosas, es la razón por la que los familiares estaban en la presentación del libro y están en el libro. Es el lado en donde quiero estar. Mi nombre es Paloma García, soy periodista y fotógrafa. Egresé de TEA en el año 97 y a partir de ese momento mis primeros pasos en la profesión fueron desde el periodismo, no desde la fotografía, fueron en redacciones gráficas. Colaboraba en la revista La Maga, haciendo algunas notas de tapa junto a otros colegas. Eran momentos de, por ejemplo, La Carpa Blanca. Era aquel tiempo. Después pasé a trabajar en periodismo de investigación y eso me concentró en esa área y pude trabajar en libros como El Libro de Chabrán junto al equipo de investigación de Miguel Bonazo. Trabajé también a partir del 2001 en la investigación del Palacio de la Calle, justamente por tener conocimiento de todo lo que había pasado en la calle y poder aportar muchas fuentes de información desde ahí. Y después, finalmente, llegué a la tele, como quien dice, y pude estar 15 años en el noticiero de televisión pública. He pasado por distintos puestos de trabajo, desde la producción hasta la gerencia de noticias. Y también trabajé en otros países que tenían relación con TV pública y trabajábamos, por ejemplo, viví 2 años en Caracas, en Venezuela, trabajando para Telesur. También tuve un paso por Cuba y algunos trabajos desde la televisora de allá con la televisora nuestra. Y después la fotografía también fue parte importante de mi vida, pero siempre como en paralelo. Estuve haciendo talleres de ensayo fotográfico. Nunca trabajé de reportera gráfica. En 2001 me encuentro en la calle con mi cámara de fotos, pero porque era para mí una pasión y porque entendía que nuestras herramientas, en mi caso, por ejemplo, mi Canon AE1, era fundamental para hacer registro, para dejar testimonio, para hacer documento, que es aquello en lo que nos formamos y abrazamos hace tanto tiempo. Si pienso si hay una música que pueda acompañar el proceso creativo o por lo menos el proceso como me sentí con el libro ya hecho y como me sentí recordándome a mí en aquellos momentos, no puedo dejar de pensar que soy de la generación de la Bersuit Vergarabat, que soy de la generación de Se viene el estallido, y no puedo dejar de acordarme de los momentos previos al 2001, estar con mis propios compañeros de la MAGA, con esa música en un parlante de una camioneta que llevábamos a la casa de Lalín, que era el dueño en ese momento del medio, y que lo estaba cerrando y que estaba dejando a todos en la calle y estaba haciendo un desastre. Entonces no puedo dejar de pensar que esa canción me marcó todo ese momento. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Si viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. De tu gobierno. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños.